Daniel capítulo 11, verso 36 dice: Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿A quién y a qué te recuerda esto? Ver Isaías capítulo 14, versos 12 al 17. Ver además segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. 4. Daniel capítulo 11, versos 27, 29 y 35, utilizan la frase en la moed, o en el tiempo señalado o determinado. ¿Qué nos dice eso? Una vez más sobre el control que Dios tiene sobre la historia.